Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 8, 3 minutos, cielo despejado, temperatura 7 grados 5 décimas, humedad 67%. El escándalo por las presuntas coimas en Andes, lo reiteramos, el ministro de Salud Lugones y el nuevo interventor de Andes no fueron ayer a diputados. Ambos habían sido citados a la reunión de comisiones. El diputado de Unión por la Patria, Pablo Yedlin, y titular de la Comisión de Salud, lamentó la ausencia de los funcionarios que habían sido convocados para dar explicaciones. Lamentablemente no hemos tenido respuesta ni del ministro Lugones ni del doctor Vilches, así que tenemos la idea de que no van a venir. No es la primera vez que nos pasa que invitamos a los ministros de este gobierno y no vienen. Nos pasa parecido también con los pedidos de informes, que no se contestan, y nos ha pasado también en el Congreso con interpelaciones. La causa materno-neonatal, lo reiteramos, la Cámara Séptima del Crimen rechazó la nulidad del juicio planteada por Brenda Agüero. Los abogados de la enfermera anticiparon que van a apelar la decisión. Después de la decisión de la Cámara Séptima del Crimen de rechazar la nulidad presentada por los defensores de Brenda Agüero, quienes pidieron que se declare nulo el juicio del neonatal, los abogados de la enfermera van a insistir y van a apelar esta decisión. Juan Manuel Rivero, uno de los abogados de Brenda Agüero, esto le dice a Radio Mitre. Así es, salió la resolución en la cual rechazaron la nulidad. Es algo que no nos sorprende, lo esperábamos en ese sentido. O sea que lo contrario sería reconocer que el juicio es inválido y tendría que hacerse de nuevo, y es algo que la Cámara no iba a hacer. De todas formas, vamos a presentar un recurso de casación porque no coincidimos con los argumentos. Entendemos que la imparcialidad ha sido absolutamente afectada por esta jurado. Recordemos que el tribunal sostuvo que la jurado, que fue cuestionada por los defensores de la enfermera, no ocultó información y dijo que el juicio fue totalmente válido. Mariano Nievas, Mitre informa primero. Se incendió un camión en variante Juárez Celman y Avenida Japón. El chofer resultó ileso y las pérdidas en la carga fueron totales. Prácticamente pérdidas totales a toda la mercadería que transportaba el camión luego de un incendio. Ocurrió durante la madrugada en el ingreso norte de la ciudad de Córdoba por variante Juárez Celman. Desde Buenos Aires transportaba juguetes y alimentos. Se prendió fuego y se quemó prácticamente la totalidad de la carga. El subcomisario Emiliano Delgado habló con el móvil de Radio Mitre. Trabajaron los bomberos. Por suerte, el conductor pudo escapar a tiempo. Personal de la dirección bomberos trabajó en la variante Juárez Celman y Avenida Japón, donde se produjo el incendio de un camión que transportaba mercadería. El fuego se originó en la parte de atrás del chasis y por el accionar de la dotación se logró controlarlo y evitar que se extendiera hasta el resto del camión. Felizmente no hubo personas lesionadas. Se desconocen hasta el momento todavía las causas que iniciaron este incendio. El camión que quedó también destruido es un Iveco modelo Cursor 330. Desde Zona Norte, Leonardo Guevara, Mitre informa primero. Máxima para hoy 24 grados, temperatura 7 grados 5 décimas, humedad 67%, hora 8, 7 minutos. Mitre informa primero. Baja en tu celu la aplicación 100 Radios. Mitre Córdoba te espera con la mejor información. Acompaña este programa AutoCity. Descubrí tu próximo Volkswagen en AutoCity. La vida sucede. Volkswagen y AutoCity te llevan. Terminó el desayuno, pero ese gustito dulce todavía te acompaña, porque cuando hay dulce de leche Manfrey, hay sonrisa asegurada. Poné el toque Manfrey a tus comidas y quédate con sabor a hogar. Somos Mitre Córdoba. Para que nunca te falte la mejor información. Estás en Mitre. Estás en Mitre. Estás informado. Estás escuchando Mitre Córdoba. Estás informado. La Cardeus presenta el modelo soñado. Pagás una línea, te llevas la superior. Ahorra hasta un 60%. Pagá 18 cuotas sin interés y el envío es gratis.

negras desde el sillón de tu casa. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Personal Flow. Más información en www.personal.com.ar. Venta de precios, impuestos, 17.355 pesos. Promoción de cancelación del 1 de 8 2025 al 1 de 9 2025. Resolvé la logística de tu empresa con Cabify Logistics. Es la forma más segura y práctica de simplificar el delivery de comida, paquetería, mensajería y mucho más. Cabify Logistics es la solución de Cabify para la logística de las empresas. Hoy miércoles y todos los miércoles de agosto en Carrefour, en Hipermarket Express y Maxi, 30% de descuento pagando con Modo con tus tarjetas de crédito del Banco Nación. O si pagás con Mercado Pago, tenés hasta 3 cuotas sin interés en toda tu compra. Carrefour, lo mejor para vos, al precio más bajo. Válido todos los miércoles de agosto de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. La promo Agosto Extravida ya está en marcha. Solo este mes, Extravida XB en tambor desde 569 mil pesos. Extravida XB, el lubricante que acompaña a todos los motores diésel pesados. Contacta a tu distribuidor oficial YPF y coordina tu entrega. Promoción en la República Argentina del 71 de agosto de 2025. Inclusive, distribuidor oficial YPF. Información en lubricante.ypf.com.ar. YPF Ciudadana, 54-66-89-97. Bueno, muchachos, el lunes arranca Electrofans, así que los quiero concentrados, siguiendo las ofertas de Cetrogar a todos lados. No quiero que se nos escapen las cuotas ni los descuentos. ¿Estamos? Este Electrofans te tiramos un cetro. 12 cuotas sin interés con hasta 45% de descuento y envío gratis. Cetrogar, te lo mereces. A todos nos pasa que en algún momento seguro está esa pequeña gran duda. Si es hora de equipar la casa o si estás para agrandar el negocio. Y si te vas de vacaciones a ese rinconcito soñado. ¡Uy, la obra! ¿Será que esta semana terminamos? Por suerte, seguro estás tranquilo porque tenés el seguro de Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Número de inscripción 116, Superintendencia de Seguros de la Nación. Ahora encontrá a Farmacias Sánchez Antonioli en Avenida Patria 617, frente al Instituto del Quemado. Vas a encontrar nuestra sucursal de autoservicio y el nuevo espacio breve. Te esperamos. Farmacias Sánchez Antonioli. Estamos siempre. Con Coca-Cola podés disfrutar momentos mágicos. Conseguí tu Coca-Cola, Sprite o Fanta de 2 litros retornable a solo 2.800 pesos en la zona de ahorro de tu comercio más cercano. 2.800 pesos precio sugerido. Precio final a decisión del comerciante. Válido en Córdoba, Santa Fe y Mendoza del 8 de agosto al 5 de septiembre de 2025. Para más información comuníquese con el 0800-888-8888. Vení a YPF, raspa y viaja a Italia a conocer a Franco Colapinto. Con tus consumos participás por un viaje a Italia para un encuentro único y llenarlo de energía argentina. Promoción Energía Argentina por el Mundo 3. Vigente desde el 1 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025 inclusive o hasta agotar stock. Exclusiva socio Serviclub abonando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF. YPF Sociedad Anónima. Quit 30-546-68997-9. Petete en Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 10, 3 minutos, temperatura 16 grados 3 décimas, humedad 40%, cielo ligeramente nublado. El escándalo por las presuntas coimas en Andes, el gobierno en alerta ante la presunta aparición de un video que comprometería a Lule Menem. Luego de las versiones que indicaban que habría un video en el que Lule Menem circula en uno de los lujosos autos de los Kovalivker, el abogado de los dueños de la droguería suizo-argentina, Martín Magrán, le dijo a Radio Mitre que no existe ninguna relación de amistad entre el funcionario de Karina Milei y los empresarios. Por ahora, ni en la fiscalía ni en el juzgado tienen ese video del que tanto se habla. Mientras tanto, el ex titular de la Dirección Nacional de Discapacidad, Diego Spagnolo, siguen sin presentarse en Comodoro Pi y ni siquiera envió abogado. Tampoco lo ha hecho Eduardo Kovalivker, el dueño mayoritario de la droguería y padre de Manuel y Jonathan, quien con la excusa que está con la tensión alta todavía no vino ni entregó su teléfono aquí en Comodoro Pi. Mercedes Ninzi, Mitre informa primero. La justicia ya investiga la muerte del jefe de recursos humanos de la petroquímica Río Tercero. El cuerpo de Elías Casu fue hallado dentro de su casa. La justicia investiga la muerte del jefe de recursos humanos de la petroquímica Río Tercero, que recordemos está envuelta en un fuerte conflicto gremial hace varias semanas. Elías Casu fue encontrado sin vida en su vivienda ayer por la tarde. El fiscal Carballo de Río Tercero está a cargo de la investigación, ha caratulado la muerte como muerte de etiología dudosa. El cuerpo fue trasladado aquí a Córdoba para que se le haga la autopsia correspondiente. Desde la fiscalía aclaran que por el momento no hay ningún elemento que permita establecer que se trató de una muerte violenta o que hubo alguna otra persona involucrada. Todo se encamina en que este hombre se habría quitado la vida. De todos modos, hay una investigación judicial abierta que va a determinar lo ocurrido. Recordemos que la petroquímica de Río Tercero está envuelta en un fuerte conflicto gremial desde hace varias semanas, en la cual ya se han despedido a más de 100 personas. Mariano Nievas, Mitre informa primero. Lo reiteramos, robaron por undécima vez en un bodegón de Avenida Rafael Núñez. En esta oportunidad, los dueños se encontraron al ladrón escondido adentro de una chimenea. En menos de un año, entraron 10 veces a robar el mismo local. Es un restaurante que está ubicado en zona norte. Ariel, el propietario, habló con el móvil de Radio Mitre, dijo que está harto de esta situación y hasta pensó en cerrar las puertas. Uno de los delincuentes, durante la madrugada, que quedó adentro del negocio cuando llegó la policía, se escondió en una chimenea. El testimonio de la víctima. La verdad, cuando me llamaron 4:30 a.m, yo sabía que nuevamente algo había pasado en el local. Es como que uno ya se acuesta todas las noches pensando de que el otro día te van a llamar porque te roban. Y bueno, nuevamente diría paso. ¿Cuántas veces llevas que te han entrado, sabes? Ya uno perdió la cuenta, no sé si 10, 11, porque hubo robos de distintos tipos, adentro, afuera. Esta vez nuevamente fue adentro del local. Así que por ahí ya no llevo la cuenta. Cada vez más impotencia, como siempre ya lo dije, cada vez más bronca. Siguen pasando estas cosas. Y te deja mucho para pensar, para rever. El restaurante El Bodegón se encuentra en Rafael Núñez a la altura del 5000 desde barrio Granja de Funes. Leonardo Guevara, Mitre informa primero. La temperatura 16 grados 3 décimas, humedad 40%. El cielo ligeramente nublado, hora 10, 7 minutos. Mitre informa primero. Somos Mitre Córdoba. Todos los días estamos con vos. Estás en Mitre. Estás informado. Hacé tu compra segura por la web de cochonería sanvicente.com.ar. Vas a encontrar precios directos de fábrica. También podés visitarnos en la Avenida Fuerza Aérea 4431 o Avenida Juan B. Justo 4013. Visita Cochonería San Vicente. Buenos días. Hola, llamo porque quiero poner una alarma. ¿Sufrió un robo? Sí, en la madrugada la casa estaba sola. No se preocupe, podemos enviar un técnico para que la instale hoy mismo. Ah, buenísimo, así nos quedamos tranquilos. Con la tecnología de Verisur Alarmas evitas una mala experiencia. Llama al 0800-222-5015. En Disco todos los días, un descuento para vos. Todos los lunes con Banco Ciudad, 20% de descuento pagando a través de Modo con tarjetas de débito y crédito. Todos los miércoles con Banco Nación, 30% de descuento con tarjetas de crédito pagando a través de Modo. Todos los jueves con Banco Galicia, 25% de descuento pagando a través de Modo con tarjetas de crédito y débito Visa. Y todos los sábados con Banco Patagonia, 20% de descuento con tarjetas Visa Crédito, NFC, Contactless y Modo. Y muchos descuentos más. Para más información ingresa a disco.com.ar. Promoción válida por todo agosto de 2025 para todas las sucursales Disco del país. Los mediodías son distintos en Mitre Córdoba. Laura González hace Mediodía en Mitre. Lunes a viernes de 11 a 13 horas. Radio Mitre Córdoba, AM810 y FM97.9. ¿Sos arquitecto, desarrollista, maestro mayor de obras, interiorista? Blangino Select se creó para profesionales de la construcción como vos. Una división exclusiva con beneficios financieros, herramientas y un mix de productos novedosos para tu obra. Blangino Select. Consultas y reclamos sobre alquileres, servicios públicos, problemas entre vecinos, multas de tránsito y discapacidad. En la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, te escuchamos y gestionamos. 0800-777-0337. La promo Agosto Extravida ya está en marcha. Solo este mes, Extravida XB en tambor desde 569 mil pesos. Extravida XB, el lubricante que acompaña a todos los motores diésel pesados. Contacta a tu distribuidor oficial YPF y coordina tu entrega. Promoción de la República Argentina del 71 de agosto de 2005, inclusive bajada de stock, inclusive distribuidores oficiales y defensa información en lubricante.ypf.com. Ahora entras vos a jugar de local. Entra a playset.bet.ar, el primer sitio de apuestas online de Córdoba, para divertirte, jugar, apostar y ganar. Playset, entra a jugar. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Programa Juego Responsable, prohibido para menores de 18 años. 0800-777-2983, ayuda. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, lo importante es lo que no ves. Por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresa, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que comprás? Comprá tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conocé más en ypfgas.com.ar. Perisur, buenos días. Hola, llamo porque quiero poner una alarma. ¿Sufrió un robo? Sí, en la madrugada a la casa estaba sola. No se preocupe, podemos enviar un técnico para que la instale hoy mismo. Ah, buenísimo, así nos quedamos tranquilos. Con la tecnología de Verisur Alarmas, evitas una mala experiencia. Llama al 0800-222-5015. En tu casa, en tu trabajo, en todos lados, hay una siesta animal con Omar Pereira. Lunes a viernes de 13 a 17 horas, Radio Mitre Córdoba, AM 810 y FM 97.9. Seguimos con ofertas salvajes en Mayorista Yagua. Fideos Luquetti por 500 gramos, 869 pesos final. Y detergente Magistral Ultra 300 mililitros a 1439 pesos final. Compra como en el super a precios mayoristas. Válido del 11 al 17 de agosto hasta agotar stock. Más información en yagua.com.ar. Petete en Mitre. Estás informado. Petete en Mitre. Estás informado. ¿Sos arquitecto, desarrollista, maestro mayor de obras, interiorista? Blangino Select se creó para profesionales de la construcción como vos. Una división exclusiva con beneficios financieros, herramientas y un mix de productos novedosos para tu obra. Blangino Select. Perisur, buenos días. Hola, llamo porque quiero poner una alarma. ¿Sufrió un robo? Sí, en la madrugada la casa estaba sola. No se preocupe, podemos enviar un técnico para que la instale hoy mismo. Ah, buenísimo, así nos quedamos tranquilos. Con la tecnología de Verisur Alarmas, evitas una mala experiencia. Llama al 0800-222-5015. Arranca con energía y potencia. Acción y eficiencia. Baterías Placor. Tu batería de vida. Somos Mitre Córdoba. Todos los días estamos con vos. Estás en Mitre. Estás informado. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 10, 30 minutos, temperatura 16 grados 3 décimas, humedad 40%, cielo ligeramente nublado. Afirman que el escándalo de los audios empieza a erosionar la imagen de Milei. Al respecto, esto dijo el director de Proyección Consultores, Juan Manuel Zunino. Cayeron sobre todo la credibilidad y la honestidad, que son dos atributos importantes. Si empieza a perder credibilidad, si empieza a perder percepción de honestidad del gobierno, del presidente, del entorno cercano al presidente, creo que queda muy atado a los resultados económicos, a la situación económica, a toda la inflación principalmente. Me parece que ese es el primer impacto que empezamos a ver respecto a la figura del presidente. En general vemos una mirada no tan positiva respecto a la hermana de Javier Milei, Cristina Milei. Lo reiteramos, el gobierno definió el monto que cobrarán las autoridades de mesa en los comicios del 26 de octubre. A través de una resolución publicada en el boletín oficial, se determinó que el pago será de 40.000 pesos por esa jornada. Además, la suma se duplicará para quienes realicen las capacitaciones oficiales, ya que recibirán otros 40.000 pesos adicionales. El Ejecutivo destacó que esta compensación busca incentivar la formación previa a fin de mejorar el desarrollo de los comicios. Se movilizan organizaciones sociales y piqueteras, concentrarán frente al edificio del Laboratorio de Medicamentos Municipal. Pidiendo medicación a bajo costo y con una apertura, medicamentos gratuitos para gente necesitada, a esta hora comienzan a nuclearse las primeras columnas de agrupaciones sociales y piqueteras que van a protestar frente a las puertas del Laboratorio Municipal.